La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche vamos a pasarnos todo el programa metiditos en uno de los rincones del callejón. El rincón del gato. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Porque sí, porque nos apetece, porque el menú de esta noche es sobre todo Latin Jazz. Y por encima de todo, porque nos gusta la música que nos trae Tony el Gato todas las noches al callejón. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y qué mejor manera de empezar que con uno de los padres de lo que se ha dado en llamar Latin Jazz, Mongo Santamaría y su Watermelon Man. El resto de los temas, ¿queréis saberlos? Ya sabéis, al blog del Callejón, elcallejondelhambre.blogspot.com. Superstitious about you.

Thank you.

Te digo lo tan que le sigue. Cala por mañana más que un di bolo na que maluma. Na cono vida el la. Guión tomo o molu, toma gorobe ni el la. Guión tomo o molu, toma gorobe ni el la. Le muru la monie mosu yerela. Wanto male. Si bi koyo musoku en la bula bani yelela. Wanto male. Joli ba koyo musoku le muru la monie mosu yerela. Wanto male. Kao koyo musoku en la bula wera kanto. Wanto male. Narena koyo musoku. Con obeda el la cuanto male y un tomale na la bola mani el la cuanto male We'll be right back. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Y esta noche nos la hemos pasado aquí, en el Rincón del Gato, acurrucaditos, apretaditos, bailando, disfrutando cada una de las notas que nos ha traído Tony el Gato, como todas las noches, como siempre, en el Callejón del Hambre. Si queréis saber quién ha sonado esta noche, solo tenéis que visitar el blog del Callejón. Ya sabéis, solo tenéis que buscar en el Google, metéis el Callejón del Hambre y allí aparece todo. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros lo hemos hecho preparando este programa. Muchísimas gracias, Tony. Ahí estás tú en tu rinconcito y nosotros nos vamos. ¡Chao! La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre.